Yo soy bien negro, soy de la villa. Todos ranchamos en una casilla. Tomamos vino, también cerveza. Todos quedamos de la cabeza. Como a las 4 de la mañana cae la villa y trae a su banda. Están re locos, ya se enteraron que en la casilla hay mujeres y le estamos dando tinto y blanco, le estamos dando leche y polvo, le estamos dando. Mira cómo soy, soy bien negro y me gusta bailar a la cumbia. Hace como yo, tómate un vino y quédate a ranchar. Yo soy bien negro, soy de la villa. Todos ranchamos en una casilla. Tomamos vino, también cerveza.